Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Fanáticos del Metal, temporada 2, capítulo 27. Comenzamos escuchando a la banda de Melodic Death Metal desde Brasil, Arvak. El primer tema que acabamos de escuchar se llama Terrible Face of War. Continuamos, no sin antes saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo: Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promotion desde Polonia, No Te Atrevas a Tocarla, Argentina, Arcuador Rock Radio Brasil, Radio Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, Il Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Emisora de Radio A Toda Mecha Cuba, Metal Rock Station Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal México, Templaria Radio Rock Uruguay, Kirali Rock Producciones Bolivia, Fanáticos del Metal Radio por Seno FM, Interesante Web Radio Brasil, Ser Metal 99.5 FM Argentina, Potenciados Radio Sur Argentina. Continuamos, amigos. Ahora vamos a escuchar el tema Son of War. To a break, you'll never be with me. You need to know this guy.

Bien amigos, continuamos. Ahora vamos hasta Brasil, vamos a escuchar una banda de black metal. La banda se llama WRX. Es un multiinstrumentista, toca todos los instrumentos, ya lo dije, ¿no? Pero bueno. Hace todo. Canta y toca, es una persona sola, asombroso. Quiero que escuchen esto. El primer tema que vamos a escuchar se llama Llamado da Lua Negra. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Verdadeiro Mal. Pero antes quería comentarles que nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram o X, ex Twitter. Ahí podrán encontrar todos los logos de las bandas, información. Y si quieren escuchar este programa o otros anteriores, nos pueden escuchar a través de Fanáticos del Metal Radio por Seno FM. Es muy fácil, se descarga la aplicación, no pesa nada. La pueden descargar desde el teléfono, tablet o PC. Ponen Seno FM, buscan Fanáticos del Metal y ahí podrán escuchar esta y todas las bandas que han estado en el programa. Bien amigos, ahora sí, vamos a escuchar el tema Verdadeiro Mal. We'll be right back.

Bien, amigos, continuamos. Quería recordarles nuevamente que nos pueden seguir en Facebook, Fanáticos del Metal, Instagram, Fanáticos del Metal, y X por Fanáticos del Metal. Si quieren escuchar el programa, este y los anteriores, Fanáticos del Metal Radio, a través de Seno FM. Continuamos escuchando a Cabral, y el tema que vamos a escuchar ahora es Luchando por la Libertad. We'll be right back.

bien, amigos, continuamos dentro de Argentina. Vamos a escuchar ahora otra banda. Esta, en esta oportunidad, es hard heavy metal. La banda se llama Etimos y el primer tema que vamos a escuchar es Hecho Está. Bien, amigos, continuamos. Este es el capítulo 27 de Fanáticos del Metal. Quería decirles que si alguien tiene una banda que está escuchando el programa, y le interesa difundir esa banda en este programa, solamente tienen que avisar. Se pueden comunicar a través de Instagram, Facebook o X. Le mandan el número de teléfono, nos comunicamos por WhatsApp al +598 95 10 40 70, o me dejan un mensaje en las redes sociales y enseguida nos comunicamos. ¿Querés escucharte? Comunicate con Fanáticos del Metal. Vamos a escuchar ahora el tema Volver. Bien amigos, llegamos al final del programa del día de hoy, capítulo 27 de la segunda temporada. No sin antes de despedirnos, darle gracias a todas las bandas invitadas al programa del día de hoy. Recuerden que este programa será transmitido durante todas las semanas a través de los siguientes medios: Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promotion desde Polonia, No Te Atrevas a Tocarla, Argentina, Arpoador Rock Radio, Brasil, Radio Revelaciones del Rock, Paraguay, Metal Social, Uruguay, Il Padrino del Rock, Italia, Seven Rock Radio, España, Rock y Terror Radio, Estados Unidos, Emisora de Radio a Toda Mecha, Cuba, Metal Rock Station, Puerto Rico, Maldita Radio, Rock y Metal, México, Templaria Radio Rock, Uruguay, Hilary Rock Producciones, Bolivia, Fanáticos del Metal Radio por Seno FM, Interesante Web Radio Brasil, Ser Metal 99.5 FM Argentina, potenciados Radio Sur Online Argentina. Ahí nos pueden escuchar durante toda la semana. Y si te pareció poco, escuchá Fanáticos de Metal Radio por Seno FM. Nos vamos, amigos, vamos a escuchar el último tema de Etimos. El tema se llama Mentiras No. Nos escuchamos la próxima semana.